Principito. París llamando al vuelo FBDXY. París llamando al vuelo FBDXY. Responda. París llamando al vuelo FBDXY. Repito, París llamando al vuelo FBDXY. Señale posición. Dale posición. ¿Me escucha? Thank you. Thank you.